Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Realmente no entendemos cómo personas inteligentes continúan confiando en medidas mágicas para solucionar problemas que se vienen arrastrando desde hace años y que ahora hacen eclosión. ¿Por qué no entienden que no es sacando al ministro Bonomi que se soluciona el problema de la superpoblación carcelaria? ¿Por qué no entienden que no es aumentando el sueldo a los policías o a los cuidadores de las cárceles que se acaba la corrupción? ¿Por qué no se dan cuenta que la violencia está en nosotros? Pero si a la salida de un partido de fútbol, la parcialidad de Peñarol no encontró mejor manera de festejar porque ganaron 3-1, no encontró mejor manera que concurrir en masa a esperar a la hinchada de Cerro para ensalzarse en una trifulca donde hubieron heridos y contusos, pese a la activa participación policial. Bueno, entonces está todo dicho. ¿Pero qué no sería si esa misma hinchada le hubieran robado el partido, los hubieran metido presos y le hubiesen cortado las visitas? ¿Y cómo creen que hubieran reaccionado? Es que hay que entenderlo. Esto es una escalada que viene de atrás. Esto de fomentar odios y rencores, a veces con la complicidad de actores sociales y políticos, y hasta la justicia que tiene preso en la cárcel al ex canciller Blanco por algo que todos saben que no cometió, pero satisface las ansias de violencia y de rencor y de venganza de una muchedumbre intelectual que no se anima a pegar ni a matorear, pero sí a dar manija para que los ignorantes se den como en bolso. Y para colmo, peleando entre iguales. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo, tú. Yo soy pobre, lo eres tú, sos de abajo, lo soy yo. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo?, decía Nicolás Guillén, el poeta cubano. Porque esto no es de ahora ni de aquí solamente. Pero se entendía que en tiempos de la dictadura se fomentase esa crispación social que se manifiesta obligando a asaltar o cosas parecidas, porque había que estar y permanecer manijeado para estar pronto para el combate. Pero ahora, y sobre todo estando una fuerza afín en el gobierno, no se entiende qué se busca con esa permanente manija que lleva a la crispación social. Hay violencia en las calles. Basta circular en cualquier vehículo y verán los rostros crispados de cualquier esquina por cualquier pavada. Dicen que es la droga. Puede ser. Pero lo que yo sé, los que se drogan, que yo sé que se drogan en esta sociedad aquí de Melo, no los he visto en la crónica policial. No estaba drogado el que mató a la mujer en Aceguá. Eso de echarle la culpa a la droga es también una manera facilista de resolver el problema y encontrar un culpable que se lleve toda la responsabilidad. La droga. Entonces está. Estamos libres todos los demás. Como todo viejo, las cosas que aprendí y que me sirven de guía las aprendí en mi propia vida, con mi propia experiencia. Un día tuve un incidente menor en Montevideo, hace muchos años, 45 años, 50 años. E hice tanto aspaviento, metí tanto escombro, que cuando llegó la policía alertada por los vecinos, no encontré nada mejor que resistirme al arresto. Me llevaron a la seccional y estuve en el calabozo 24 horas. Las primeras 8 me paseaba como un león enjaulado, maldiciendo y jurando venganzas y represalias. Las largas horas me tranquilizaron. A las 24, sin que nadie hubiera ido a preguntar por mí, lo que también me sirvió como reflexión, el comisario me llevó al despacho y me dijo: averigüé quién sos. Por eso sé que no te veré más en parecidas actitudes. No te dejes vencer por el temperamento, muchacho, 50 años después, se lo agradezco. No necesité psicólogos para aprender la lección. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.